sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. En la web www.radionauta.com.ar. Thank you. Se dice con una carita sobre otra igual. el zorro. Métodos para seducir mujeres, para tapar tantas inseguridades. El método de la sonrisa con mucha, mucha gomina. El de ser muy sensible o tener un convertible. Y todo esto se dice con una careta sobre otra igual, tratando de ocultar a esa cara de zorro. Hay mil consejos, uno mejor que el anterior. Esperabas vos. Están los que prometen un futuro a todo confort y te enseñan el himno para que vivas lo que no puede ser. Nunca, nunca será, por más que lo trates. Lo que no puede ser, nunca, nunca será, por más que lo trates. Se arrastra a servir. Quieras.

En la web www.radionauta.com.ar. Buenos Aires.

para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar